sábado 2 de octubre en Noche de Rock and Roll, entrevista con In Pena. Todos los sábados de 4 a 5 de la tarde en Haitiden Radio, Noche de Rock and Roll.